Estamos haciendo un lío para tratar de salir al aire. Estamos al aire y no sabemos. ¿Estaremos por la duda? Nos dicen que sí. Nos dicen que sí. Bueno, mándenos un mensajito al Facebook si estamos al aire, porque como siempre, el brócoli se arma a las apuradas, improvisadamente. Hablando de brócoli. ¿Cómo se arma un brócoli? Hablando de brócoli, vas a. El brócoli, ¿dónde está tu brócoli? Vas a. No sé, boludo. Empezá, yo no era empezá, a lo tuyo. ¿Quién era el que decía la televisión en vivo es así? Había uno que siempre decía, la televisión en vivo es así, la radio en vivo es así, evidentemente. Un chanta como nosotros. Bueno, estaban escuchando, si se escuchó, suponemos que sí, igual de última lo repetimos, Gerson King Combo, para los que nos siguen por el Facebook y para los que escucharon esta mañana mi intervención en Radio Boga. Gerson King es un músico carioca, está vivo, a diferencia de muchos músicos que muchas veces les paso, que están todos muertos. Perdón. ¿Qué edad tiene el señor, más o menos? Y Gerson debe andar por los 50 y pico, es un tipo muy atlético, yo lo conocí en Río de Janeiro hace 2 años, lo conocía de antes, me fui de vacaciones, ¡ulala! Esa cervecita, me fui de vacaciones, no me fui muy de vacaciones, digamos, porque en la mitad de las vacaciones me fui a buscarlo a Gerson por Río, ya lo había contactado antes por mail. Me acuerdo que lo voy a buscar a una escuela de samba y la primera vez, ya todo pactado, la entrevista, todo, y no tengo tiempo. Pero Gerson, mirá, me crucé, soy en otro celular, por favor. Estamos tratando de conectarnos con esto, FM. La otra vez se me cayó el auricular, permitámonos este tipo de errores. Pues está bien. Bueno, les decía, lo fui a buscar a un club de samba en las afueras de Río, me crucé toda la maldita ciudad y no me dio la entrevista. Me dijo, vení mañana que voy a estar más tranquilo. Ese mañana era, me acuerdo, un viernes. Fui al otro día. Gerson no era el tipo que yo había visto en la tapa del disco que ahora les colgamos ayer en el Facebook. Gerson no estaba barbudo con esos pelotes, sino que estaba peladito, vestido con un jogging, ¿no? Una estrella funk, tranqui, digamos. No en zunga. Y estaba ahí con los preparativos de carnaval. Basalo saca el tabaco de ese ruido que escuchan. Tengo un tabaco que se llama Pepe. Gran tabaco. Y vuelvo ese mes y nuevamente no tiene tiempo. Y me dice, no, mañana la escuela tranquilísima, vení mañana. Bueno, vení. Explícanos, ¿qué es una escuela de samba? Una escuela de samba, cuando desfila el carnaval de Río, desfilan las escuelas. Y las escuelas están en distintos barrios. Todas tienen una tradición grande. Hoy, cuando termine el programa, vamos a escuchar a un gran zambista. Todas las escuelas de zambas tienen su zambista predilecto. Noel Rosa, por ejemplo, es el zambista de Los Morros. Hoy vamos a escuchar un zambista muy viejo, Cartola. Pero bueno, falta todavía. Estamos con Cartola. Gerson. Cartola. Estamos con Gerson. Bueno, la cuestión de Gerson es que fui ese sábado. Y ese sábado me acuerdo que estaba con una chica que se había venido de vacaciones conmigo. Ah, yo pensé que Gerson. No, porque... Y ya te iba a preguntar la edad. No. Y voy ese sábado con ella y la samba estaba cerrada. Y ustedes no tienen la más puta idea de la bronca que me dio, ¿no? Porque uno estando de vacaciones se cruza todo el Río de Janeiro para entrevistar a este tipo que yo lo tenía como ídolo. Y el tipo me vivía agarcando y después ya lo último me dijo, tomate un tren y venite a mi casa. El tipo vivía en las afueras de Río, no era un millonario. La cuestión es que Gerson en los 70, en el 77, graba un disco para Polydor, que era el sello que grababa Jay Brown, que grababa a grandes artistas de funk. Lo descubren y graba un disco fundamental, que es lo que estuvimos escuchando ahora, Funky Brother Soul, es lo que escuchamos antes. Después vamos a escuchar alguna otra cosita. Y en un rato está de fondo, cuando nuestros operadores estén ahí toqueteando a tiro, están ahí, son dos o dos, están ahí peleándola. Peleándola. La cuestión es que es un músico muy exquisito y muy puro en el sentido funk. No es un tipo que haya mezclado el funk con cosas cariocas, excepto por una banda que tuvo que se llamó Unión Black, de la que vamos a escuchar alguna cosita también, que es una banda muy buena y que para mí en esa banda está el germen del samba funk, en una canción que se llama Melo de Hawkhold. No me puedo acordar, después me voy a fijar y la vamos a encontrar. El tipo es un grosso total. Ahora, ¿por qué a los brasileros les pegó tanto el funk y acá pegó tanto menos? Primero porque estamos hablando de una música negra del Atlántico y Buenos Aires no es una ciudad que se caracteriza, y tampoco la Argentina, por la música negra, aunque dicen que el tango tiene una influencia muy grande de la música negra. Y después porque a los brasileros les gusta la fiesta y el funk es fiesta. De hecho, Gerson sale, aparece en la escena pública organizando fiestas. Las famosas negradas, se le decía que eran fiesta de negro, en Río, la gente pobre, los favelados, que hoy escuchan el baile funk, que también vamos a pasar baile funk porque alguna cosita tengo. Qué irónica que es nuestra, digo, nosotros tuvimos nuestro carnaval en estos días, qué sé yo, qué irónica que es la falta de negros en Argentina, que una de las bandas que tocó en el carnaval de Buenos Aires más importante fue Los Pericos, que tenía un cantante que se llamaba Baiano, que además de no ser baiano ni siquiera estaba porque se paró de la banda. Digo, y esa fue la banda que fue la que cerró el carnaval de Buenos Aires. Digo, un tipo que le robó mucho al general, él mismo lo ha dicho, que le robó el fraseo al general. Ese, oh, no, tremendo. Yo creo que igual que Los Pericos fueron de las bandas que mejor supieron sobrellevar la ida de su líder carismático. Yo creo que se la bancaron muy bien. Se la bancaron bien. Llevaron una cosa así como 50.000 personas. Nosotros tenemos una amiga y compañera de trabajo que vive directamente en diagonal a donde estuvo puesto el escenario y nos contó que para llegar a la casa tenía que las últimas tres cuadras, tardó más de 45 minutos en pasarlas porque era realmente como el campo de un estadio, repleto de gente. Y bueno, Los Pericos sin Baiano cerrando el carnaval de Buenos Aires. No sé cómo será el carnaval. Yo recuerdo el carnaval en el pueblo del que es mi familia, y es otra onda, ¿viste? El Corso En los pueblos es otra onda. No sé cómo será en las ciudades del interior y demás. Yo fui por eso a Gualeguaychú y es zarpado. Gualeguaychú es... Pero todos los carnavales en Argentina, ya que nos metimos. O sea, hay tres carnavales generales, ¿no? El que conocen la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires y en los alrededores, que es la Murga. Después Gualeguaychú, Corrientes. Corrientes acaba de cumplir 150 años de carnaval. Es un carnaval muy grande. Que es el carnaval brasilero, la copia del carnaval brasilero. ¿Es originalmente así o es una copia? No, es una copia del carnaval brasilero, que tenés las escolas, el desfile. Es un desfile, no es una murga. Y después los carnavales del norte, que son tradicionales y tienen que otra onda. Volviendo a Gerson, que lo vamos a escuchar en toda la noche. Gerson tiene una particularidad increíble, es que él era bailarín, en verdad. Y hoy la memoria me está fallando mucho, pero era bailarín de un gran músico que también vamos a escuchar, que después fue vinculado a la dictadura brasilera y borrado de la historia oficial. Y en uno de esos viajes, en la compañía, conoce a James Brown y bailan juntos. Llega a un hotel donde está James, él lo va a saludar y James Brown le dice, bueno, a ver, pibe. Pelá, flaco. Y bueno, le pone música y Gerson se le pone a bailar y pasan los dos horas frente a frente bailando. Y ahí es donde Gerson recibe la aprobación del rey. Y Gerson tiene una canción que se llama God of the Queen, que hoy la vamos a escuchar, la puse un poco atrás, pero la vamos a escuchar, donde él habla que tiene un sueño, y el sueño es que el rey murió y él es el nuevo rey, ¿no? Lo estaba matando. Por eso se puso rey de Gerson King. No, se puso King por King Curtis, que es un saxofonista de jazz muy bueno, influencia de Maceo Parker, influencia de los Doors, que algún día le vamos a dedicar un programa a King Curtis y se van a dar cuenta cómo los Doors chorrearon de ahí muchísimo. Es un saxofonista de twist, pero ha tenido su soul también. Y después de eso, Gerson vuelve a Brasil y dice, hay que instalar el funk, pero hay que instalarlo como cosa política, como cosa de los negros, digamos, como el orgullo negro, que ha sido, y uno lo piensa a veces en la causa brocolera, en la causa del cáñamo, en la causa de la marihuana, el orgullo tiene que ser, y es muy importante, ¿no? Hay que salir de la autoestigmatización, ¿no? De muchos usuarios que dicen, no, para mí está bien, pero no hay que legalizarla porque está, o sea, yo me la banco, ¿entendés? Pero de última es algo sucio que hago yo. Bueno, con el tema del racismo y de los negros, en varias partes de América pasaba eso, digamos. Qué reclamo estúpido, ¿no? El de se va a legalizar, no quiero que se legalice porque no quiero que se venga a los kioscos porque es más cool. Es un autoestigma, no, es autoestigmatismo. Yo la escuché muchas veces, ¿sabes? Sí. Sí, también hay una cosa, a veces es interesante, digamos, la prohibición genera, además de estigmas, genera algo así como una sensación de hermandad secreta, ¿no? Que a veces en los momentos en los que eso se tiene que romper, porque, digamos, se avanzó históricamente y demás, cuesta mucho deshacerlo. Es decir, cuesta deshacer dos cosas. Cuesta deshacer el estigma que uno tiene, y el que no está estigmatizado y no se siente estigmatizado, pero se siente muy orgulloso de lo que hace, tampoco, digamos, se torna a veces un poco conservador, ¿no? Como, no, el fuego es una cosa de entre nos, ¿sí? Que puede ser una posición bastante complicada, digo, por no decir que puede ser letal. Claro, ¿no? O sea, linda, que hay un placer en seguirle comprando a Lila una pepa que andás a ver que tiene, ¿no? El placer del perdón placer tiene que ver mucho con el placer de lo prohibido. Igual, insisto, tiene que ver, son autoestigmas, como digamos, esa voz. Son autoestigmas, digamos, a los negros siempre le dijeron ustedes son vagos, ustedes son esto, ustedes son lo otro, y había parte de la población que se lo comía y había parte de la población que soñaba con ser blanca. Michael Jackson, por poner un punto, yo pienso que es el primer travesti racial que existió. Y quiero limpiar la palabra travesti, obviamente, ¿no? Porque es una palabra importante, interesante. ¿Alguna vez se va a develar que se hizo el tipo para volverse blanco? Tenía una enfermedad, él decía que era una enfermedad. Es el triángulo de las Bermudas, no, la piel de Michael Jackson y... Digamos, si hubiera sido... O sea, hay tres enigmas en la historia. Exactamente. Ahora, si hubiera sido simplemente que el chabón se volvió blanco, no solamente se volvió blanco, sino que todas las características, si ustedes observan a Michael Jackson, todas las características de negro, el chabón se las sacó. No, se aputosó, se hizo la naricita. Claro, la nariz del negro, ¿no? Es una nariz ancha, importante, el pelo con rubio, digamos, el pelo negro mota, y Michael Jackson terminó sacándose la nariz de negro, se la afinó, se planchó el pelo, se transformó en un hombre blanco, ¿sí? Incluso hasta su música cambió. Digamos, su música pasó de ser algo, supongo, digo, yo no sé tanto de música, digo, pero algo más cercano a la música disco, más cercano también en ese sentido al funk, y terminó haciendo un pop, ¿sí? Para chicas de colegio privado, ¿no? Es decir, hubo una degradación importante. En Thriller, que yo lo considero uno de los mejores discos que escuché, ¿el tipo ya era blanco? Todavía era moro. Porque lo loco de Michael Jackson es que su primer, digamos, evidentemente el pibe tenía algún tipo de trastorno con respecto a lo que lucía, digamos, la imagen. El primer horizonte al cual apuntaba Michael Jackson era parecerse a Diana Ross, que era una cantante negra, ¿sí? Lo loco es que después el chabón termina pareciéndose más a, no sé, a Tenenbaum que a Diana Ross. Hay que defender. Vale, Michael es un gran músico, digamos. Un grande, digo, pero también los grandes tienen momentos igual de decadencia. El otro día estaba viendo una película, estas películas de negro que son fantásticas, y uno decía en una charla, ya a Michael no dijo que me vea a mis chicos ni por televisión. ¿Le damos mechas de brócoli? Por favor, no sé dónde hay un fueguito. Okay. Bueno, vamos a tener una velada larga, vamos a darle un poquito de tiempo a los operadores. Les voy a ser honestos, tenemos una pizza en la cocina, estamos cagados de hambre, yo particularmente porque vengo de mi trabajo y estoy muertito. Vamos a, antes de ir a la música, entrarle a la pisita, recordemos, primero hagamos un saludo más formal, ¿no? Yo tengo esa cosa de la formalidad, ¿está mal? No, a veces me dan ganas como de saludar formalmente, saludar a los oyentes del Balsón, saludar a los oyentes de todo el país que nos escuchan. La Pampa que por FM Sonar. Por FM Sonar, a los oyentes de FM La Boca, ¿sí? A Fernando que está haciendo el aguante allá, haciendo el aguante en el Bolsón. Acá los muchachos, los presentamos. Ya en el próximo bloque vamos a saludar a la gente que se unió por Facebook, que nos dejaron varios saludos. Vamos a comentarlos ahora en un ratito. Téngannos paciencia, estamos improvisando. No saben cómo estamos saliendo, realmente los oyentes. No saben lo difícil que es. Quizás para personas más obsesivas todo se les da más fácil, ¿no? Pero el brócoli hace que determinadas cuestiones sean más difíciles, entre ellas emitir radio de una casa. Sí, estar entre cables. Sí, claro. Pero están un poco más cómodos que nos venimos a mi bolita. Yo creo que el oyente también está más cómodo. Yo creo que esta cuestión. Ojalá. Tal vez le debe haber caído el vasito de cuando nos está escuchando. Le debe haber caído la tuca arriba del sillón. Aquí no se le quema una pizza escuchando la radio. Necesito algo más de Gerson King. Voy a mirar a los operadores. ¿Tenemos algo, muchachos, en pista? ¿Estamos en condiciones de pasar a un segundo temita? A ver. ¿Qué? No, el fondo, es uno de los principales. No sé qué hay. ¿Qué tenemos? Mandamientos Black. Esta canción fue reversionada por Berin Brown, que también lo vamos a escuchar. Es una banda de funk nueva, de Bahía. Gran banda. Que la volvió a grabar con Gerson King al frente. Interesante versión. Si el tipo nos da por ahí la vamos a buscar, si no se las debo, como les debo Shaft, una versión de reggae, que se las debo del programa pasado. No es bueno acumular. Estás acumulando un montón. Vas a tener que hacer un programa solo para que liquide todos tus deudas. Me gusta, va a haber un programa que sea deudas. Ya me anoto dos. Que la gente con memoria recuerde. A ver, perdóname. Shaft de Cedrin Brooks, la versión de Shaft de Cedrin Brooks, que la debo. El primer programa. Sí, Mandamientos Black, la versión de Berin Brown. Bien, no, yo no me voy a acordar, pero los oyentes por ahí sí se acuerdan. ¿Puedo decir que sí? ¿Estamos para escucharlo? A ver. ¿Señores? Dicen que no, están ahí. Ah, no, ¿está saliendo? Parece que está saliendo, pero nosotros no lo escuchamos. Eso es un poco difícil, porque no podemos compartir. ¿Lo dejamos? Lo dejamos al aire. Orgulho de ser black. Curtir o amor de outro black. Saber que a cor branca, brother, é a cor da bandeira da paz, da pureza. E esses são os pontos de partida para toda coisa boa, brother. Divina razão pela qual eu amo você também, brother. Yeah. Come on, do it, yeah. Do you know where the prowess? Do you know where the prowess? 5 megaciclos, frecuencia modulada estereofónica. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. Às vezes as coisas acontecem de maneira maravilhosa. Tal é a ânsia que a gente tem de ser feliz. A vida inteira vale por esses momentos, ainda que a gente chegue à conclusão que tudo foi um sonho só. Buenas noches, volvimos con mucho volumen. Como podemos. Ahí está nuestro técnico. Yo te escucho con cierto delay en la voz. Es que habíamos dejado prendido un aparatito. Algo que nos da como una repetición. Igual esto es. Yo quisiera que contemos la cantidad de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 máquinas más o menos trabajando de distintos tipos para que esto salga al aire. Digo, hay que coordinar esto, vieja. Sí, somos muy novatos en esto. Pedimos disculpas también porque nos dicen desde FM La Boca que cuando hay música de fondo sale todo ahí quilombado. Vamos a estar un poquito mejor con el tiempo. Creo que la transmisión anterior salió mejor. Vamos a relajarnos un poco mientras esperamos que la transmisión arranque. Bueno, si nos ponemos tensos, no vamos para ningún lado. Sí. Ustedes pues estuvieron comiendo, yo estuve dándole unos besitos a este brócoli, quizás los recibo más relajados acá en la mesa. Brócoli, ¿de dónde? ¿Quién? Hoy vamos a hacer un poquito de todo. Vos mañana empezás a dar clase temprano, ya me dijiste que cervecita está ahí, que te vas a dedicar a darle besitos a distintas cosas. No, yo he pasado a ser un hombre adulto nuevamente, tengo otra vez mis obligaciones de mañana. Hoy fue un día demoledor en Buenos Aires, realmente demoledor. Para los que viven en Capital no hace falta que se los recuerde, es más, seguramente en este momento quieren olvidarse de lo que fue el día de hoy porque fue calurosísimo, no sé, en el resto del país. Pero acá llegó a ser en un momento dado como 30 y pico de grados. Yo sudé, lamento decirlo de esta manera, durante todo el día. Y en el único momento en el que no transpiré fue el momento en el que nos trajeron en auto hasta acá con aire acondicionado. Pero en los últimos, los únicos 15 minutos que no transpiré durante lo que fue este día aterrador en la capital federal. No sé cómo fue el caso de, otros lugares del país. ¿Vos sabías que fumarse un porro te disminuye 1 o 2 grados la temperatura corporal? ¡Epa! Digo, fumarse un faso es muy bueno para aliviar momentos de calor. Yo me enteré hoy, debo admitirlo. Y justo te están haciendo caso. Ahí dije, che, con razón tan bueno el porro playero. viste que se sienta muy bien el porno en la playa. Es verdad, en verano es como que lo pone a uno. Sí, también es como el alcohol en la playa es rica la birra, pero terminás empachado, no es bueno para el calor. No es bueno para el calor, eso es un hecho. Digo, el un ácido en día de sol te puede hacer derretirte como una vela encendida. Yo espero la propaganda el día de mañana cuando pasen a mejores, espero la propaganda, la publicidad en la cual en lugar de beber cerveza a granel haya, bueno, qué sé yo, gente compartiendo algo un poco más rico en una ronda, que es algo mucho más veraniego y sano que el alcohol, ¿no? Perdón que me ponga artiva, ¿no? Yo os escuchaba hace un rato hablar del carnaval. ¿Es de viejo que te empiece a hinchar las bolas, que te tiren espuma en la cara cuando vas cruzando una calle por la que hay un carnaval y vos con toda la onda del mundo te pones a ver pasar a los pibes, saltar, levantar las piernas al ritmo de la música? Y es que la espuma es chota. ¿Por qué la espuma en la cara? Realmente digo, no lo sé. Es una cuestión de viejo. Les pregunto a ustedes que me llevan un par de años más en la carrera. Se tiraba perfume antiguamente. Se tiraba perfume y serpentinas. ¿Perfume? Sí, perfume. Se tiraba. ¿No es un poquito caro tirar el perfume? Estamos hablando de los primeros carnavales de Buenos Aires que se hacían en la Avenida de Mayo. Un histórico carnaval en el que Sarmiento casualmente era presidente y Sarmiento amaba básicamente subirse a, supongo que sería un carruaje. ¿Y tirar lanza perfume? Sí, y perfumearse con la gente, tirarse serpentinas, ese tipo de cosas. De ahí viene la espuma, ¿sí? La creo que Rey Momo. En el interior es diferente. Un acto de más barbarie que ese es jodido, digo. Que ha sabido defender la civilización. Ah, tirar barbarie es otra cosa. Bueno, lo interesante, lo lindo de un tipo como Sarmiento, tan defenestrado muchas veces, es que en realidad era un tipo que se sentía profundamente, digo, era un chabón que se sentía profundamente seducido por eso que él llamaba barbarie. De hecho, Alberti, que fue su gran polemista, digamos, polemizaban todo el tiempo. De hecho, muchas de las instituciones que hoy tenemos y leyes que hoy tenemos las pensaron y nacieron de esa disputa entre Sarmiento y Alberti. Alberti decía, por lo bajo, en cartas privadas, que en realidad el Facundo no se tenía que llamar el Facundo, sino el Faustino, ¿sí? Por el mismo Sarmiento, digamos. Es decir, Sarmiento era en realidad para los propios correligionarios y compañeros de lucha, era un bárbaro. Así, lisa y llanamente. Es más, hay una gran cantidad de historias de casi peleas a las manos, a las trompadas en el Congreso de la Nación. Sarmiento era un tipo que se iba a las trompadas directamente. Cumple 200 años desde su nacimiento, ¿no? Este año. Sí, una cosa así. Además, es raro, él muere en Paraguay, ¿no? Que es como y dicen, digamos, hay una... Un mito de que Sarmiento tenía sus semillitas cañameras y que parte de eso quedó en el Paraguay. Eso me llegó. Puede ser. Mira, ¿y que fue el origen del cultivo paraguayo, lo hizo Sarmiento? No, sería la argentinidad más grande de todas decir que Sarmiento fue el generador de los cultivos paraguayos. Hace tiempo nos enteramos que Belgrano ha sido un gran fomentador del cultivo de cáñamo. Exactamente, un prócer que decía cultive cáñamo. ¿Por qué no encontrarnos con un Sarmiento amable y no hijo de puta como nos lo imaginamos todos desde que nos mostraron en el secundario? Sarmiento es esas dos cosas. Yo estuve el otro día en la tumba de Sarmiento por una casualidad, estaba paseando por Recoleta y en el cementerio hay señalizaciones para ir a la tumba de Sarmiento, no hay señalizaciones para ir a la tumba de nadie más y hay varios próceres allá adentro. ¿En qué cementerio? En el cementerio de la Recoleta. Y hay un chiste ahí muy divertido, que la tumba de Sarmiento está llena de placas de todos lados, incluso placas actuales. Hay una placa que es de los taquígrafos del Congreso de la Nación. Y yo decía, pero esto es una joda, porque el tipo hablaba, además de ser un enfermo de la escritura, un tipo que escribía muchísimo, todo muy el tiempo. Bien, muy bien. Muy bien. Hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y yo pensaba, pero estos pibes los taquígrafos que deben haber sufrido en las intervenciones de este tipo 2-3 horas. Y bueno, les di una razón de ser. ¿Cómo no le van a dejar una placa? Digo, un hombre que habla todo el tiempo le da laburo un taquígrafo. Le dijeron, bueno, gracias por tanto trabajo. No, qué sé yo, también debe haber sido para ese momento apasionante de grabar, no, porque encima no se grababa, que había que seguir a un tipo así en vivo. Los diarios de sesiones se los recomiendo, yo por suerte he podido investigar diarios viejos de sesiones, no sé, hace poco investigué el de 1888, que es el de matrimonio civil. Tienes que fumar tres brócolis para ponerle. Ah, es precioso. El de 1888, ya que estamos de cualquiera, la voy a contar, es el de la discusión de la separación del matrimonio de la iglesia al Estado. El Estado, los liberales de esa época, le empiezan a reclamar a la iglesia, che, mirá, o sea, acá no son todos católicos, ¿qué hacemos con la gente que no es católica? Ah, pero las casamos igual, no. Todo bien, pero si no se quieren casar por la iglesia, ¿qué hacemos? Entonces, era realmente un quilombo. Y los argumentos que presentaban los conservadores para que el matrimonio no saliera de la iglesia eran los mismos argumentos, casi 200 años después, más de 200 años después, que utilizaron algunos diputados y senadores argentinos para discutir el matrimonio igualitario. Los mismos argumentos, se va a terminar la familia, es el fin del mundo, cosas así, casi lo mismo. Y la presión de la iglesia también. La iglesia en ese momento excomulgaba a diputados y senadores, estamos hablando a fines de 1800, y los amenazaba. Y esta vez hizo lo mismo. Ya tenemos que dedicar alguna vez un programita a la iglesia. Es interesante, muy interesante una nota que salió hace poquito en el diario Página 12, creo que fue la tapa del día de ayer. Que cuenta este vínculo bastante interesante entre un conservador ultracatólico como el señor de la campera amarilla, el diputado de la campera amarilla Olmedo, que va a ser candidato del partido de Mauricio Macri para gobernador en Salta, una vergüenza. Olmedo, sí, es un chiste realmente, es un chiste sin la buena onda que por ahí podía llegar a despertar el negro Olmedo allá por los 80. Bueno, la cuestión, quien compartió con él un montón de momentos y quien lo denominó un defensor de los valores familiares y de los valores productivos de la provincia fue el rabino Bergman. Y una cosa súper interesante, el agua lo junta, es increíble. Qué increíble, porque hemos contado que Romero es un... Olmedo, vos tenés algo con Romero ya. No, perdón, te saltó la chapa en olvidémonos. Para un poco con Romero. Es que Romero ex gobernador de Salta y actual senador, le regaló tierras por centavos a Olmedo. Exacto, cultivan tierras fiscales. Malavidas. De las personas que están escuchando el programa, de nosotros tres que nos estamos mirando, de los operadores, tierras del Estado. Gracias a ese. El tipo ha hecho una fortuna. Romero es un militante de los conservadores. Los conservadores en general no tienen militantes. Cynthia Houghton puede llegar a ser, Cynthia Houghton del PRO, que es una militante conservadora, previsionista y todo eso, ¿no? Y Olmedo es un nuevo militante. Es un tipo que, por ejemplo, en Mar del Plata, cuando yo estaba de vacaciones, se fue con 5 embarazadas a la peatonal a hacer un acto pro vida en contra del aborto. Cuando ni siquiera, o sea, la discusión todavía ni siquiera se dio adentro. Así se puso de 5 embarazadas. Me contaba el otro día el quiosquero que está enfrente de la redacción, un tipo que le gusta mucho hablar, un tipo de Salta, un salteño, que hace poco volvió para allá. Y me contaba que el tipo este Olmedo es un furor allá. Y el tipo te paga, por ejemplo, además de repartir en un lugar donde realmente hacen falta en muchos lugares ropa, el tipo no reparte cualquier ropa, reparte su campera amarilla. Entonces hay un montón de gente vestida con la campera amarilla. Un montón de romeritos. Y no solo eso, escúchate, ¿cuánto te paga el tipo para que pintes tu auto de amarillo? Para que pintes tu auto de amarillo. 5 lucas. No te pide que ponga su cara, nada, que lo pintes de amarillo. Me dice, vas a dar Salta ahora, de cada 5 autos que contás, hay uno que es amarillo. No, no, el tipo. Pero tanta plata tiene como para pagar 5, bueno. Bueno, tiene un gran campo. Yo, la mención que vi de Romero que hice en televisión y que acá Basalo decía, que es cierto, me mandé muy en cana, es que Romero estás muy sospechado de haber liberado la frontera con Bolivia para que pase muchísima cocaína, y ha muerto gente que lo ha denunciado de manera sospechosa, es poco. Bueno, entonces digo, si alguien le pone 5 lucas, más allá de que... Y digo a decir Romero, la puta madre. Se dicen lo mismo, ¿sabes qué corre? Más allá de que el hombre de la campera amarilla tenga campos. Los mismos vientos llevan el rumor a Formosa también, no sé por qué. Tampoco me quiere de mambo, pero dicen que entre el Formosa fue detenido. El Mayo, fue detenido una persona, fue detenido un legislador que tenía panes de cocaína en su casa, muchos. No, terrible. Quería sacarme una duda, no se las pude preguntar antes. Me fumé un brócoli el otro día temprano, un sábado, y volví a un viejo lugar que me costó mucho frecuentar, que es la peluquería. Hace muy recientemente me incorporé a la peluquería. Antes te me queda bien. Sí, gracias. Sí, te favorece. Me hizo elegir el tipo, me hizo ver una. Siempre me la hace cuando voy. Siempre el tipo me agarra, lo primero que hace es me da un librito con un montón de corte de pelo. Vos te imaginás lo que son los personajes que están ahí en el librito. Un librito de los 80. Vos tenés que elegir uno. Para que yo me vaya con fuerte, yo te corto como uno de esos. Lo que pasa es que si no vos agarrás y me decís, no, más del costado, menos de arriba, y nunca vamos a entendernos de la misma manera. Muy inteligente el tipo, prescinde del lenguaje hablado. Bien, un peluquero extraño, porque los peluqueros generalmente hablan demasiado. Demasiado, hasta por los codos. Y me enfrenté de nuevo a una... Me dejó bastante parecido, debo decirlo, al personaje que elegí yo del catálogo. Pero lo que me volvió a resurgir, que en las primeras vueltas a la peluquería hace unos meses no me había pasado... Es esta cosa, estando fumado, evidentemente se me manifestó mucho más fuerte, esta cosa de que te blandeen la navaja por la yugular, un tipo al cual vos conociste dos segundos, sí, cruzaste tres palabras en tu vida, y vos dejás el tipo de la fila dos segundos antes. Posta, ponete a pensar dos segundos en eso, es jugar con la muerte, así, sí, bailarte un tango. Es terrible, yo estaba, lo duro que me quedé, los dos minutos que el tipo movía la navaja y raspaba, yo sudaba. Es que ir al peluquero es como una cosa tan tremenda como ir al dentista, ¿no? Son esas situaciones en las que uno está a merced de un extraño. Después volví a casa corriendo y me agarré la biblioteca Freud 1 y dije, pará, esto es un problema de castración, algún mambo así debo tener, porque no puede ser que me flashee tanto el hecho de que el tipo de blandee así la navaja al lado de la cabeza. Encontré algunos rastros, después si vamos un poco más en la lectura, quizá los desasno un poco esta cuestión del psicoanálisis. La diferencia con el dentista es que vos cuando vas al dentista no te estás mirando al espejo dos horas. Hay una de las cosas que a mí me pone en eso de la peluquería es ese inmenso espejo donde vos te ves como el chabón te ve, vos ves al chabón, hablas con el chabón, y la verdad, yo no sé ustedes, yo no me miro mucho al espejo, y tampoco, o sea... Y vos no sos una persona... ¿Vos digo, al que no le gusta mirarse al espejo, es mi caso, es un garrón. Muchachos, es... Realmente. ¿Alguno le tocó alguna vez ir a una pollería? Mi abuelo me llevaba a la pollería cuando yo era muy piba. Voy a contar una de vos viste lo que es la pollería, ¿no? Vos vas, elegís, es como elegir la langosta, vos vas, es sumamente perverso. Yo me di cuenta de esto con el tiempo. Yo de chiquito me divertía, mi abuelo me decía, elegí la gallina que más te guste. Yo la elegí, la cosa esa. Y pasó un tiempo hasta que después accedimos a otro lugar y yo empecé a mirar para arriba, que era cerca del mostrador, y la gallina que yo había elegido estaba en una especie de cucurucho con la punta de abajo rota, hueca, cabeza abajo, así con todas las piernas paralelas, no tengo que la cabeza, y pasaba un tipo en ronda cada 5 minutos y tajeaba todo junto. Taca, taca, taca, taca, taca, taca. Era la moda porque tienen que morir desangrado. Entonces le cortan el pescuezo así en la hay una perdón, hay una máquina para hacer eso, que yo la vi en una pollería de Morón, y no me la voy a olvidar nunca porque era chico, que era una especie de rueda. Esto no es para gente sensible. Sí, sí, por favor, si son sensibles no escuchen esto. Pero bueno, es una imagen. Era una rueda verde, todavía me acuerdo. Y tenía agujeros y en cada agujero iba la cabeza de una gallina. Colgaban a la gallina de esos agujeros. En verdad, era... ¿Cómo se dice eso que caiga? Guillotina. Era una guillotina que tenía una manija detrás y el tipo ponía un tachito adelante, donde estaban las cabezas, accionaba la palanca y caían todas las cabezas así. Y puedo decir, porque lo he visto, que es verdad que las gallinas, vos les cortás la cabeza y siguen corriendo. Sí, es cierto, yo lo vi. Sí. Y voy a contar una más, que es muy bizarra. Una vez fui a comprar un lechón, también con mi abuelo, y entramos al corral del lechón, y uno tenía que elegir ahí. Entonces, estaban todos los lechones juntos, asustados, porque ya saben para qué van, bueno, para qué entra el chacarero, todos asustados, ¿no? Estaban ahí corriendo un lado para el otro. Y de pronto mi abuelo mira a uno que le gustó y dice, ese, y lo señala. ¿Y saben qué hacen en ese momento todos los lechones? Lo dejan solo. Se van a la punta, se van a la punta y dejan al chanchito solito ahí para que caiga más rápido. Blanco, te tocó a vos. Te tocó a vos, ¿no? para confundirlo. No, lo que me debe matar es en este momento toda la gente que nos... digo, supongo que mucha gente que nos está escuchando tiene animales en su casa. Probablemente los tenga y, digamos, y... digamos, morfe sus animales. Digo, las personas de ciudad tenemos un vínculo. Una de las cosas más extrañas de vivir en una ciudad es el vínculo que uno tiene con la comida. Mi hermano me habló del otro día de esto. ¿Por qué? Porque la persona que vive en la ciudad no sabe de dónde provienen los alimentos. No tiene idea. Yo tengo un primo que una vez le preguntó a mi tía cómo estaba la planta de queso. El pibe pensaba... ¿Cuántos años? Tenía como 9, 10, ya estaba grandecito. Y le preguntó dónde estaba la planta de queso. El chabón no se imaginaba que el queso venía de un lácteo, es decir, que venía de una planta, qué sé yo, como se habrá podido imaginar que venían los duraznos. Digo, es muy difícil para un niño imaginarse que un bife en realidad es un pedazo de un animal que mataron. Y después cuando se enfrenta a eso, mamita. Es más, un amigo una vez me dijo una cosa tremenda. Estábamos caminando, cruzando un puente, me acuerdo, de noche, y me dice, y hay que ser muy macho para matar lo que uno se va a comer, ¿no? Muy bien, vos sabés que el siguiente paso que les iba a contar es que el chanchito lo dejaban solo, ¿no? Venía, el chancho tiene pelo, ¿no? Venían, lo agarraban, lo colgaban, le cortaban la garganta y el chancho llora, grita. Y es como una chico. Cosa de sí, exactamente. Pará, muy parecido a un chico esa cosa. Haciendo. Y después agarran ese chancho todo peludo, todavía medio vivo, y lo meten en una máquina que tiene puntas. No, que es para sacarle el pelo. Y después, y esto, y les digo esto y nos vamos a un tema porque creo que me estoy ahogando. Cuando lo cuente, se van a morir. Se van a morir cuando les cuente esto. Después de esa máquina que le va pegando con esas puntitas, los tienen en una olla. Muy caliente. Con agua caliente para ablandar y sacarle los pelos. Los últimos pelos que le quedan. Y la cabeza, me acuerdo, tengo esta cosa, imagínense lo fuerte que es esto. Lo que dice Martín es genial, porque mi hermano lo estuvo pensando mucho en el sur, el tema de cómo matamos a los animales y todo eso, ¿no? Que hay que ser muy valiente para matar a un animal. Que cuando el animal está ahí en el agua caliente, uno no sabe si está vivo o muerto. La boca iba y pegaba y yo. O sea, no podía distinguir y estaba obsesionado tratando de distinguir si lo estaban cocinando vivo, porque en ese momento yo no entendía que le estaban sacando los pelos. Yo entendía que lo estaban precociendo algo, era una cosa. Ahora, da vuelta. Horrenda. Da vuelta. La imagen que conté hace un rato del pollo en el cucurucho, dalo vuelta y decime si no sos vos en la peluquería todo tapado por el nylon. Vos sos una cabeza, boludo, de la peluquería. Tal cual, papá. Sos eso, tal bueno, cual. ¿Con qué nos vamos ahora? A ver. Nos vamos con Black Rio. Río de Janeiro. No, ese es el nombre del disco. Tiralo y después digo qué es. We'll be right back. Olha aí, moçada. Vamos relembrar os nossos tempos de criança. Aquela brincadeira. Beijo, beijo, velho. E na boca do forno. Essa aí, hein? Agora, vou contar. Beijo, beijo, velho. Na boca do forno. Tira aí um bolo. Tudo que o senhor mestre mandar. Faremos é, gostar. Eia. Beijo, beijo, velho. Que beleza. Eia, eia. Aí, calma, calma, calma. Que beleza. Beleza, hein? Cara dele lá no canto, né? A turma gostou? É. Tira aí um bolo. Tudo que o senhor quer se mandar. A qualidade de vida de um verdadeiro black foi sempre questionada por discriminações tolas, filosofias chulas, por palavras nulas que só arrancam do fundo do nosso ser. Mais sabedoria, mais paz, mais alegria, mais prazer. Seja bem-vindo, meu Black Brother. E fica diferente quando se sente que se é o Black Brother. A chapa fica quente quando se sente que se é um Black Brother. Navegue com a gente na emoção de ser um Black Brother. Eu sou um Black Brother. Eu sou um Black Brother. Eu sou um Black Brother. Eu sou um Black Brother. Eu sou um Black Brother. Juro que sou um Black Brother. Sou um Black Brother. Brother, o língua é força, é poder. Viver sorrindo só me dá prazer. Hey, brother, o rei, brother. Vai te seguindo pra no fundo do seu ser. Da gama, seja bem-vindo, seja bem-vindo. ser. O mundo fica lindo, fica lindo. Seja bem-vindo no meu Black Brother. Cidade Negra, gente, da Gama. E fica diferente quando se sente que se é um Black Brother. Chapa fica quente, fica quente quando se sente, quando se sente é um Black Lobby. Black navegue com a gente, Lobby, na emoção de ser um Black Lobby. Lazão da Gama, Dino e Garrido, felicidade pra vocês. Obrigado por vocês estarem aqui nesse disco defendendo o negro lindo. Sinta na força de um negro a sua força, a força de Deus. Não seja preto, preto é cor, negro é raça, o negro é lindo, é força, é poder. É poder. Papa King Combo. Em homenagem àqueles que tombaram. É, era a nossa história. Contra a discriminação. Malcolm X, Luther King, Silvio, Zumbi, Luísa Maí, Candara. Seja bem-vindo, meu irmão. Neto. Manuel, sou black. Estás escuchando Bonefish. Radio Goga 103.5 megaciclos, frecuencia modulada estereofónica. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. Palavras. ¿Ya estamos? No sé. ¿Vos decís que sí? Estamos, sí. Volvimos. Dicen que estamos. Aterrizamos. De fondo. ¿Dónde lo sabemos? No sé. Una bombilla. La que le debe costar bastante aterrizar es a Sole Helicópteros. Sole Helicópteros. Claro. Oyente habitual del brócoli de allá del Bosón. ¿En serio? Sí, parece que Sole sea. Helicópteros. Sole Helicópteros es su nombre. Bien. ¿Qué dice Sole Helicópteros? Nos escribió antes del programa, apenas unos minutos antes, diciendo que estaba preparada para sentir, pensar y disfrutar. Ah, el lema, el eslogan. Qué rico el brócoli, dice Sole. Paulina, la amiga la amiga entrañable de Rucci, que ha, la chilena, que ha venido por acá, por esto que pasó por el programa. Paulina está acá, casi a punto de ir presa, está peleando para que no pongan una represa ahí en me mandó Concepción. me mandó un video zarpado sobre Piñera, el presidente chileno. Vamos a ver si hacemos un huequito en la revista para recomendarlo, si no ya lo traeremos acá al próximo programa. Dice para Basalo, ve, mirá el video de un año del gobierno del payaso nefasto que tenemos como presidente, cariño, desde Chile. Desde Chile. O sea, muy cerquita de los oyentes de Bolsón, del otro lado de, del otro lado de la montaña. Se está pudriendo Chile, se está pudriendo, la verdad. Enrique bueno. Pagli. No será nada, perdón, no será nada del jefe de la policía bonaerense. No, tranquilo. Todo bien con Pagli, no es un tipo, no, perdón, todo bien con Pagli, pero realmente no es tan. No es nefasto, Digo, porque uno piensa el capo de la policía bonaerense debe ser, no. Incluso un tipo interesante, les digo. Bien, hablaremos con él en algún momento. Puede ser, o con el secretario, que es un gran personaje. Estaba para vos. Bueno, a ver. Muy buena la música, dice Gabo Elgar, que nos escucha desde Zárate, Buenos Aires. Muchas gracias. Estuvimos poniendo onda, la verdad, quédate por internet, porque después le voy a poner. La samba, es samba de los 50 que fue grabada en los 70, ¿sí? Que es un disco raro el de Cartola, porque técnicamente está mejor de la de Paulino Becerra. No sé, tengo muchos discos de samba viejos, pero este está grabado técnicamente mejor y se escucha increíble. Y bueno, este es increíble. Pero bueno, sigamos. Bueno, después nos llegaron un par de mensajes al celular que no vamos a repetir para que no se confundan. Ya vamos a sacar un celular la semana que viene para mandar mensajes. Que parece que es lo más cómodo, ¿no? Cuando estás con un brócoli en la mano, otro celular en la otra. Tirás un mensaje. Marcar el teléfono requiere que levantes algo, que tengas un inalámbrico y necesitas dos manos para hacerlo y se complica, es verdad. Por Dios, me volví loco cuando me armé la animación del pobre curucho y que al darlo vuelta era uno en la peluquería. Es un ejemplo, no me entiendo mi propia letra, es un ejemplo genial pero a la vez aterrador. No tenemos la firma, volvemos a repetir, pongan el nombrecito abajo, sino más que nada para que tengan un mínimo derecho de autoría, ¿no? De estas grandes frases. Desde el bolsón mágico. Esa letra, la voy a tener que hacer algo con mi letra. ¿Lo dejamos en mágico? Lo dejamos en mágico. Saludos para... mágico, nos mandan abrazos, tampoco nos firman el mail. Estamos compartiendo sus proteicos con el Pop y el Nico desde... ¿Sabes de dónde? No sé. Nico. Desde Buenos Aires. ¡Mamita! ¿Qué te dije? Nuestro público misionero. Un ascenso, ¿eh? Sí, Oberá, sí. Zárate, El Bolsón, Chile. Digo, se está armando como una red. Ya me bueno, imagino que... ¿Una asociación ilícita? ¿Quiere decir que, de Basalo? Me imagino que en La Pampa, en La Pampa se están poniendo un poco celosos y no me sorprendería que manden algunos mensajitos como para decir nosotros también estamos desde acá, grandes oyentes desde de el Pampa. Centro de Argentina. Por favor, esto de vuelta es para vos, Rucci. Por favor, les recomiendo, tienen que escuchar Desaire. ¿Lo conocés? Como el desaire, pero con desaire. Desaire. No. Bueno, vamos a ojalá puedan escucharlo y alguna vez ponerlo a la mejor reggae roots que haber escuchado. Desde Oberá, Misiones, siempre presente. Oberá otra vez. Sentados en los anillos de Saturno. ¿Por qué digo? Claro. Están pero, de fiesta porque esta es época de cosecha, ¿no? Estamos en época de cosecha. Y hay mucho cebú en Misiones. También. Yo cuando fui a Misiones me han acercado unos cucumelos muy... muy apetitosos, así que por ahí. Hechos al calor del cebú. Por Dios. Y bueno, queremos decirles a todos que tenemos un teléfono. Sí, ¿teléfono? Sí, tenemos el teléfono. Dicen que por ahí no tomar llamadas en vivo. Muchacho, no vamos escuchando para desde Jujuy, desde. Dicen que podemos tomar el llamado. Que si nos llaman a este teléfono ahora, los podemos sacar al aire. ¿A qué teléfono? Estaría bueno porque estamos probando la línea. ¿Cómo es el teléfono? ¿Lo tenemos? ¿Tiene mano? A ver, acá. Sí, acá está. A ver. Teléfono es. A ver si tienen para anotar. Le tengo que doblar. No, por favor. Si, el que quiere improvisar, un consejo, yo lo hago a veces, debo admitirlo ya a esta altura de la noche. Si no tienen papel a mano y tienen que anotar rápido una dirección y tienen un pedazo de papel a mano, mójense el dedito con saliva, mojan la punta del brócoli, de la tuca, y hacen como una especie de pinta negra y anotan el teléfono. 011. Caramba. 011, si están en el interior, 58 54 52 54. Que vamos, realmente tengo problemas con mi letra. 52 54 5254. 0505. Esta parte es así. Es simple, entonces. El final es imposible olvidárselo. 52 52 54 0505 con el 011 adelante. Ahora lo podríamos colgar ya. No tenemos ganas de hacerlo laburar mucho a Fernando, con lo cual, insisto, no vamos a dar el número de celular de mensaje de texto, que en este momento está en las manos de Fernando en los estudios de FM La Boca, retransmitiendo para todo Buenos Aires. ¿Cómo te extrañamos, eh? ¿Cómo te extrañamos? Esa boina. Ese gorro militar. Ese gorro, que sí, que es de un militar del pueblo, ¿no? Esa voz detrás del vidrio. Perdón, repito, empañado. Para saberlo yo, 52. 52 54 0505. Sí, exactamente. Eso, si una persona se comunica ese teléfono, ahora con nosotros. Y por ahí, ¿quién te dice? Bueno, no, si incluso algún amigo quiere llamar, por lo menos para saber si nos está funcionando igual. Creo que ya lo probaron los muchachos. Tenemos tema de... Yo vine acá como diciendo, bueno, esta fue la semana de la mujer, del día de la mujer. Pero no, ¿hay un llamado? A ver quién. Uy, qué rapidez, qué violento que esto. ¿Nos estás escuchando? ¿Puede ser que nos estés escuchando? Ah, pero miren, no, pero la veo difícil. Acá hay dos personas. Hola. Hay cuatro manos operando 10 perillas más o menos para que esta llamada pueda salir al aire. Andás a ver de dónde. ¿Nos escuchás? No. Sí, ahora sí. Ahora sí, nosotros es una voz. Estamos en la luna. ¿Qué, bro? Volvió el challenger. ¿De dónde nos estás llamando? Hola, ¿nos escuchás? Te lo estoy llamando desde Parque Patricio, Buenos Aires. Bro, estamos cerca, más cerca de lo que creíamos. ¿Cómo te llamás? Desde Buenos Aires. Jonathan es mi nombre. Jonathan, grosso. ¿Por dónde nos estás escuchando, viejo? Por FM La Boca. Grosso. Claro, que es, digamos, tiene un muy buen alcance, ¿eh? La radio ahí en Parque Patricio, supongo que se escucha perfecto. Che, ¿y cómo va la cosa? ¿Estás brocoleando por ahí? ¿Cómo es? Y estamos acá con unas plantas que me dejó mi amigo Tito. No sé si lo conocen a Tito ustedes. Conocemos a muchos Tito, digamos, y algunos Titos conviene no hablar en este programa. Pero no sé a qué Tito te referís. A un Tito que tienen ahí atrás de la consola, capaz. Un Tito que tienen ahí. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién es Tito? Hay un Tito detrás de la consola a muchos kilómetros de acá, te está refiriendo. Al tipo, claro, que maneja la transmisión por los paisajes patagónicos. Mirá vos. En el bolsón. Mirá este que es mi amigo Tito. Conexión para que patrulle ese bolsón. ¿Estás a punto de cosechar? No, estamos brocoleando unas brócolis viejos que nos quedaron. Y estamos a punto de cosechar, sí. Qué momento, ¿eh? Yo no me decido todavía. ¿Cuál es una opinión de cultiveta, no? Que los pelos blancos, o sea, tiene que ser, realmente tiene que haber miti miti. Si tengo más pelo blanco pero que la veo que ya está toda jugosa la flor, ¿puedo cometer el pecado de cortarlo aunque haya pocos pelos marrones? ¿Cómo decidís el corte? ¿Pecás, sacás algún tempranillo vos como hace nuestro amigo Jorgito que nos convidó la vez pasada? Ahora también estamos degustándolo. ¿Sos de adelantar? ¿Sos un tipo ansioso que se adelanta y pega la pelo? Tengo que reconocer que pego el tijeretazo temprano. Bien. para ver qué es lo que va a venir. Ah, creo que sos un ansioso. Ese es el problema, me parece, que ese es el problema. Hombre, esos primeros cortes, esos primeros pecados de juventud, ¿sale mal o se la bancan? ¿O lo fumás todo húmedo? Yo creo que con la ansiedad a mí me gustan. Y me como que me ponen pila para lo que va a venir y después lo que viene me vuelve loco. Yo lo noto como que aterriza muy rápido los tempraneros, como que suben rápido pero aterrizan al toque. Claro, eso puede ser. No quedás cortando satélites allá arriba, ¿viste? Claro, como entendido bien eso. Una avioneta con un tanque de gasolina muy muy pequeño. ¿Cómo nos entienden los oyentes, por favor? Exactamente, esa es la ocasión. ¿Qué es eso? Estamos en el mismo satélite, queremos decir que estamos en el mismo satélite. Ah, bueno. Viejo, un abrazo grande de acá. Bueno, loco, un saludo grande para todos ustedes. Muy bueno el programa y los felicito. Y bueno, los escucho los jueves. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. ¿Te está gustando la música? muy buena la música. Bueno, algo para recomendar. ¿Qué recomendar? ¿Qué escuchar? Y no sé, la verdad me mataron ahora, pero tengo ganas de escuchar AC/DC ahora, ¡Oh! Me mataste vos a mí, te voy a decir la verdad, no tengo AC/DC en casa, papi. Durísimo, me gusta, no sé, bueno. Tengo todo negro. ¿Alguna cosa negra? ¿Un Jess Brown? Se nos fue. Bueno, está bien, se nos fue en un AC/DC. Claro. No, es que es muy duro realmente decirle a alguien no tenés AC/DC, es como decirle, che, no tenés. Pero además como además un tema de la mona, ¿entendés? Nuestro nuevo operador conoce mucho de eso, quizás en el futuro. Vamos a tener que sumar valiéndose del pedido de los oyentes, te pueda colar algo ahí entre tu música negra. Vuelvo a lo mismo, yo vine acá a hablar de la mujer y ustedes me sacaron cagando y me dijeron, no, esta no es la semana para hablar de la mujer, es la semana para hablar de los sueños. De dormir, esta es la semana de dormir. Esta es la semana para dormir. Estamos en marzo, empezaron las clases, dormir... No... ¿Por qué la semana para se dormir? Está impulsando, es como un movimiento, ¿vieron estas cosas locas? Por ejemplo, es slow food, ¿escucharon el slow food? Slow city. Digamos, toda esta movida de comer despacio, vivir en ciudades con pocos carteles, bueno, pero igual esto es mucho más, para mí esto es mucho más revolucionario. Es gente que empezó a decir, bueno, se habla del colesterol, se habla de esto, se habla de otro, lo que no se habla es del sueño, de dormir. La gente duerme poco, muy poco, y eso empezó a afectar cardíacamente a mucha gente, incluso trae como problemas de crecimiento, estaba hoy trabajando y veo una mina hablando de esto, y sobre todo hablando del tema del corazón, y decía, para ustedes es una... Las dos conductoras de América la miraban dos locas, acá me diciendo, ¿de qué poronga estás hablando? Y la otra decía, ¿ustedes no se dan cuenta que la gente duerme poco, que el sueño es como un derecho, digamos, ¿no? Y después empezó a hablar de un tema que para mí es fantástico, que es la hiperactividad. Ahí... La gente que no puede parar. La rompió. Él dijo, sí, no... Uno dice, la gente no se puede bajar, no es que el problema del sueño es ese. Muchas veces la gente no baja. Entonces le decían, ¿pero cuánto? Bueno, obviamente ya hablaba de las 8 horas reglamentarias. ¿Nunca se habló de un facito para bajar a la noche como terapia? Ese era el tema de la noche. Fumar de noche. El tema es, si es una índica puede ser, ¿no? Pero digamos, generalmente... Es el clásico atucha. Porro de la cucha. A alguna gente le pasa, a otra gente no. La verdad es que el tema del sueño, de hecho, no, hoy nos acordábamos de un artículo alucinante de Chacón sobre el tema del insomnio. Por eso es una médica que... Hoy vino a la redacción un colaborador, no lo voy a mandar al frente, obviamente. Vino, me apoyó una latita de B arriba a la mesa, así golpeando fuerte, ¡boom! Hace 3 días que no duermo. Con la latita de B en la mano. Pero no tomé nada raro. Insomnio. No hice nada raro. Algo dormiste. No, nada. Y el pibe estaba medio bien, pero ahí... Bueno, ¿y qué se queda haciendo? ¿Se queda viendo tele? ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? No profundicé, la verdad. Estaba en el medio del cierre de THC y tuve que volver mi cabeza a la computadora. Hay una expresión que se está usando bastante, que es cura de sueño. Y a mí realmente, cada vez que escucho una cura de sueño, yo digo, ¿qué? Este es un limado, un zarpado, este pibe, o sea... Cura de sueño, pastilla para bajar, o sea, un limado. No, el cura de sueño se usa mucho, por ejemplo, para el tema de estrés. Hay un montón de gente que o sea, el sueño cura, dormir cura. Sí, digo, produce. Una de las cosas interesantes que decía Chacón en la nota es que a veces se relaciona el dormir con un placer y. Por lo tanto, muchas veces lo que ocurre es que la gente piensa que tiene que tener ganas de dormir para dormir. Y el problema es que en realidad el dormir, si bien produce placer, en realidad lo que es una gran necesidad. Donde vos no tiene que ver con una cuestión de deseo dormir. Es biológicamente necesario, ¿no? Y al mismo tiempo, como la figura del insomnio, a lo largo del tiempo, lo que fue adquiriendo, sobre todo... digamos, alrededor del siglo XIX, y sigue siendo algo bastante parecido, el insomnio adquirió como una especie de aura romántica. La médica esta que estaba viendo por televisión decía, la gente duerme menos porque piensa que dormir es perder el tiempo. Exactamente. Bueno, esta idea de que hay que vivir intensamente... Hay tipos, vos me adelantaste, como dijiste, Chacón, hay tipos que se quedaron sin dormir semanas para poder escribir acerca de eso. Exacto. Pablo es uno. Pablo, bueno, de hecho la experiencia de él se publicó en la revista THC, donde hay, creo que son 5 o 6 días de insomnio. Él escribió un libro, Historia Universal del Insomnio, le puso de nombre. Ah, un jugoso especialista del no dormir. Historia Universal del Insomnio. Vamos a conseguirlo, Y el tipo no solo aborda casos históricos de insomnio, sino que se ha quedado semanas sin dormir para ver qué experimentar el tipo con eso. Es fascinante el libro, absolutamente recomendable. Y fue el puntapié que él desarrolla resumidamente la idea del libro en el artículo este que comentabas vos que escribió en la revista. Exacto. ¿No? Digamos, a mí el planteo que él hace de la necesidad de dormir como una necesidad que produce placer, pero a veces se confunde con el placer, digamos, de dormir y se lo vincula a una elección, me parece genial. Es como, sí, el problema es que, flaco, necesitas dormir. Digo, tiene que ver con una cuestión del funcionamiento del cuerpo. De hecho, digamos, se genera nueva y mejor corteza cerebral cuanto más se duerme. A ver, esto no quiere decir, flaco, dormí 15 horas por día. No, y el tipo llega a plantear el no dormir como una droga incluso. Sí, abiertamente. Bueno, ¿cómo le cambia la química al cerebro cuando voy pasando días y días sin dormir? Y es fascinante, digo, en el artículo está... El artículo está escrito, hay un párrafo donde él teoriza acerca del tema y un diario de crónica de cómo iba pasando su semana y qué lo que iba pasando sin dormir. Y es fascinante a los puntos que llega a la mente cuando se empieza a saturar, por ponerle algún nombre, como le puede pasar a un auto cuando anduvo 800 kilómetros sin parar un segundo. Resetear una máquina. Necesitas apagar un cacho. En realidad, lo interesante en ese punto es que lo que se plantea más desde una perspectiva psicoanalítica, no digo el psicoanálisis, pero desde una perspectiva psicoanalítica, es que el insomnio, en realidad, el cuadro de insomnio, lo que vendría a estar negando es el soñar. Y negar el soñar en un punto también implica negar el saber, porque es el momento en el que lo que no se devela en ningún momento se devela, ¿sí? Según el psicoanálisis, digamos. Es decir, no dormir es estarte negando, básicamente, realmente evadir de un montón de elementos que solamente surgen al dormir. Además de la necesidad física de hacerlo, ¿no? ¿Ustedes duermen bien? Yo puedo dormir, sí, yo duermo bien. Y tengo mis días. Bueno, sí, todos tenemos... Todos tenemos nuestros días. Yo pienso que, cuando digo las 8 horas reglamentarias, lo digo con mucho respeto, porque si trabajás con tu cabeza y poco con tu cuerpo, tenés que estar bien de la cabeza. Si trabajas con el cuerpo, más o menos, bien, va. Y muchas veces creo que el problema de la gente que el famoso culo engordador, digamos, el que se siente y se queda, es que no, físicamente no, o sea, a tu cuerpo no le hiciste nada. Es como si hubieras estado en una cápsula 16 horas y de pronto querías ir a dormir. Si ya tuviste una cápsula 16 horas, no te podés dormir. Voy a buscar, o sea, te agarra una excitación más o menos a veces. Bueno, hay récords, hay gente que batió récords, hay gente que se dedicó a tratar de ver si podía entrar en el libro Guinness de, bueno, la persona más despierta en la historia de la humanidad. El nuevo récord, lo batió un tal Robert McDonald, ¿sí? McDonald, ¿sí? El más eficiente, en 1986, ¿cuál? ¿Sí? Sin Les nada, digo, sin ningún tipo de aditamento. Nada, nada, nada. Despierto, pulenta. Ah, bueno, le digo la cantidad de horas y de minutos y después le digo cuántos días suma eso. 453 horas y 10 minutos. Repito, 453 horas y 10 minutos. Lo que equivale a casi 19 días. No, por Dios. El chabón no durmió por 19 días. ¿Y qué hacía? ¿Sabés qué hacía para no dormir o sea? No, simplemente nada, muchacho. El tipo se mantenía despierto, trataba de hacer cosas, más de mascaría chicle. ¿Y qué le pasó? ¿Se dijo quiero dormir o le agarró un infarto cerebral? No, después de la experiencia durmió alrededor de 15 horas seguidas y se recuperó, pero... ¿Solamente 15 horas seguidas? Sí. Porque cuando uno vuelve de viaje egresado, esto debe pasar a mucha gente, a las que al menos tuvieron la suerte de ir, que volvés del viaje egresado y dormís 20 horas. Porque como pasás muchos días, te ponen muchas actividades y pasás dormir. O sea, cosas a las 10 de la mañana y te acostás a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana. Entonces, llevas varios días sin dormir. Cuando es una cura de sueño. Exactamente. La famosa cura de sueño, uno la hizo. Que a mí me parece una expresión. ¿Cuál fue la cura de sueño? ¿Cuál fue la cura de sueño más larga que hicieron? Y yo creo que casi supongo que casi 24 horas. ¿Llegaste a estar 24 horas? No sé, pero recuerdo que cuando era adolescente, tenía 17 años y realmente fue un recupero necesario, ¿no? Upa. ¿Qué pasó? Ah, estoy mirando la hora diciendo se nos está haciendo tarde, pero venimos bien. No, ah, perdón, me asusté, dije, miraste mi celular y dije, no, malas noticias. Bueno, la cuestión es que este tipo que batió el récord en el año 86, en realidad siguió, fue el segundo récord que se anotó, y el récord, el primer récord, pero lo interesante es que el tipo este sí habló mucho de su experiencia de haber dormido, el récord que fue vencido en el 86 había sido establecido en 1965 por un tal Gardner, ¿sí? Gardner, ese nombre. Norteamericano también. El tipo había estado sin dormir por 11 días y 11 minutos. Lo interesante es que este Gardner era un tipo que laburaba como DJ, un DJ antiguo de radio, que era el flaco que te pasaba música, ¿sí? Bueno, la cuestión que el tipo se dedicó a pasar música esas 11 horas, estando en la radio, pasando música, y en un momento dado, después de la experiencia confesó, llegó a tener alucinaciones. De no dormir. Vos me decís que muchacho, está mi gata maullando, ¿eh? Bueno. Si la escuchan ahí abajo. ¿Vos me querés decir que el tipo ese sí no tomó nada? O sea, que estuvo... El tipo dice que... Bueno, no, dice él que dice, es muy pero había un jurado al lado, como a este, o sea, tal vez... 11 días, o sea, papá. Yo le voy a contar una extraña reunión que tuve una vez. Miren qué loco esto. Me llaman un estudio de abogados, esto nunca salió publicado, nada, tengo la grabación y tengo los documentos. Me llaman de un estudio de abogados para limpiar el nombre justamente de la B, no de la B, sino de esa otra marca, ¿cómo se llama? ¿Red Bull? No, Red Bull creo que era. Speed. Porque en la ley de nocturnidad estaban viendo ahí que hacían como que querían cortar la venta de alcohol a las 5 y también la venta de Speed. Entonces los chavales estaban diciendo, che, loco, pero es cafeína, pará, papi, está permitido, no eché las pelotas. Entonces me querían limpiar la cafeína. De hecho, yo hace un poco compré, y se los recomiendo si lo encuentran, un especial de National Geographic sobre la cafeína, que es un ensayo de fotográfico con unas frases increíbles y pensamientos sobre la cafeína y cómo la cafeína hace agitar al mundo, ¿no? O sea, básicamente, uno va a Brasil, por ejemplo, a una oficina pública y el café es gratis. Sí, hay que producir, papá, hay que producir y tomar café. Hay que café. Estar despierto. Y me pusieron ahí una bioquímica que me habló horas y horas y horas, y yo realmente por los temas de los alimentos y de todas las bebidas que tienen la cafeína, que son estimulantes. Yo le decía, pero bueno, o sea, la adicción, no hay adicción a los estimulantes. Y si hay adicción, pero no hace nada. Pero no quita el sueño, no. Después de dormir, no sé. Es como que tenía una línea, claro, obviamente le pagaban para defenderlo y tenía explicaciones químicas interesantes. Pasa que sabe un poco más de química, me lo va a decir qué onda con la cafeína. ¿A qué te referís? O sea, ¿cuánto influye la cafeína en nuestros problemas de insomnio? Los que tenemos. Bastante. Los problemas de insomnio, de irritabilidad y de depresión. A mí me pasa, yo soy un gran adicto a la cafeína. Yo me tomo tres cafés al día. ¿Y qué es lo que hace realmente la cafeína? ¿Sacamos algo? La cafeína te excita, eso es lo que tiene. No es que te despierta. Hay otras sustancias que te despiertan más. La guaraná, por ejemplo, es un energizante, propiamente dicho. La cafeína no es un energizante. Comúnmente se cree que te produce energía, no es así. El guaraná sí. La cafeína es un excitante del sistema nervioso central. Obviamente que si la consumís a diario y en grandes cantidades, 3 tazas de café al día es una cantidad excesiva. Yo me tomo 3, 4 si sumo el café con leche inamovible de la mañana. Y con el tiempo te puede empezar a producir eso. A mí me pone un poco tenso durante el día, a veces me hace. Tengo un cierto tic con la pierna, viste, de hacerla vibrar, como una cierta tensión en el cuerpo que tengo que liberar. ¿Y cómo te pasa? Te irrita y te da determinados mínimos bajones. Una mínima ciclotimia diaria. ¿Pero tomás café a la noche, por ejemplo? No, ni en pedo, no me duermo más. No, la noche no. Y pude dejar la Coca-Cola. Yo también era un gran adicto a la Coca-Cola. Claro, tenés un tema con la cafeína a pleno. Digamos, como que la cafeína es un... Pero está, ¿qué uso? ¿Qué otro uso? La estoy cambiando, la cambié por el mate, que tiende más a ser un más energizante. ¿En qué, perdón, en qué cosas más hay cafeína? ¿Qué usos tiene la cafeína? Hay cafeína en el café, en el chocolate, por ejemplo. Ah, ¿qué más? Hay cafeína. Hay cafeína en el té. Cafeína, el mate. Bueno, mateína, claro. Pero en el café es en donde más, evidentemente, cafeína hay. Digamos que es el estimulante legal más grande. No es recomendable tomarse un cafecito a la noche antes de irse a dormir, evidentemente. No, eso no lo sé. Al palo. Sí, lo que me dijeron, no me acuerdo si me lo dijeron o lo leí, que lo que sí recomiendan es un cafecito antes de la siesta. No sé si a ustedes les pasa, pero yo me volví también un gran amante de la siesta post almuerzo. Eso pasa con los años, Gonzalo. ¿Sí? Llegaste. Si no tenía la costumbre. Yo decía que llegaste a los 30. Sí, hay un momento, y hay un momento cuando pensás, yo no sobrevivo. Si como, estoy comiendo poco al mediodía para poder afrontar la tarde sin una siesta de 20 minutos. Se me hace imposible. Mira, yo creo que hay dos cosas en la vida que hay que hacer necesariamente. Cuando sos chico, odiar la hora de la siesta, y cuando ya sos un adulto, amar la hora de la siesta. Son dos cosas muy importantes. Realmente generan como, son como dos paradigmas de lo que realmente son las etapas de la vida, ¿viste? Bueno, y en un lugar leí, o insisto, no me acuerdo si me dijeron que, esto sí lo había leído, que la cafeína tarda más o menos media hora en empezar a hacerte efecto. Entonces, si vos te tomas un cafecito y te vas a dormir la siesta post comida, te empieza a pegar justo en el momento en que querés levantarte. Como que te da cierta energía para subir. Es no todas las drogas son malas, no todas. Ninguna es mala, ninguna es buena, pero todas tienen su plus. Te veo con ganas de pasar algo. Estamos hablando mucho. Sí, increíble cómo me viste la cara. Pensaba algo para tranquilizar y traje un extra. Mientras digo esto, espero que esté escuchando el operador. Traje un extra que es de Orlandinho, Onde Anda Mi Amor se llama. Que después, yo creo que hay una versión de Joplin que está buena, pero esta versión es realmente especial. ¿La tiene en la mano? Me doy vuelta. ¿La podemos escuchar? A ver, ya venimos, ¿eh? We'll be right back. consigo fazer quando a saudade aperta. Foge minha inspiração, sinto a alma deserta. Um vazio se faz em meu peito, e de fato eu sinto em meu peito um vazio. Me faltando as tuas carícias, as noites são longas e eu sinto mais frio. Procuro afogar no alto a tua lembrança, mas noto que é ridícula a minha vingança. Vou seguir os conselhos de amigos e garanto-me não beberei nunca mais. Hola, sí, vamos bajando y salimos. No sé si nos estarán escuchando. Ya hablamos hace un rato. Martín se leyó un poema hermoso de un tal Checha de Pavese. Vamos a hacer una versión, porque el poema fue corto. Así que yo creo que el programa que viene merece que, además del libro que te traigas, al menos recitemos por arriba este poema, porque no lo escuchó la gente, lo escuchamos nosotros, nos deleitó. Sí, éramos 5 personas escuchándolo, fue maravilloso. Fue como un mini recital de poesía, pero nada, lamentablemente... Minimalista. No sabemos... Si te feliz a nosotros, queremos nosotros que haga feliz a la gente, Armada. Claro, bueno, no queremos interrumpir la felicidad, sería lo peor que podíamos hacer. No sabemos qué escucharon, algunos habrán escuchado... Blue Monday. Pero, y el Cartola que salió muy... Vamos a volverlo a pasar, perdón. Cartola, que algunos habrán escuchado un tema. Un bardo, Blue Monday, Cartola. No sé qué habrán pasado en el Bolsón para resolverlo. ¿Qué habrán pasado en La Pampa para resolverlo? Bueno. Perdón, en La Pampa si les generamos... Por favor, muchachos, a todos los que nos están escuchando, disculpen, pero bueno... Queremos que esto sea mejor, no es para... No te la colgamos. Créanlo, por favor. Realmente creemos que está bueno hacer un programa de una casa, que vale la pena hacer todo esto. No, lo queremos dominar a este toro, de alguna forma lo vamos a tener en el domando. Es que queríamos abaratar la cerveza y bueno, no encontramos mejor forma de que hacerlo en casa con el chino cerca. Queríamos cenar acá ante el programa, queríamos que ustedes sientan básicamente que podemos estar ahí en el living, que si nos hacen un lugarcito, nos integran a la ronda, podemos estar ahí con ustedes, ustedes también pueden estar con nosotros. Estamos tratando de ampliar las vías en esta locura, haber podido sacar un llamado al aire, personalmente me enorgullece. Sabemos que nos escucharon, al menos 10 minutos nos escucharon desde Oberá, nos escucharon desde Zárate, nos escucharon desde El Bolsón, nos escucharon, digo... Parece un jugador de fútbol saliendo de la derrota. Bueno, nosotros pateamos al arco, nosotros llegamos, hicimos el esfuerzo, fue difícil. Dominamos 15-20 minutos del segundo tiempo, tuvimos nuestros momentos, se dirían los jugadores de fútbol. Bueno, nos vamos a ir. ¿Qué tenemos? Vamos a escuchar un poquito de Cartola hasta el final del disco. De vuelta, porque no salió en el bloque anterior. Si hay que levantar la púa, Gracias a los operadores de hasta el segundo tema, si nos escucha de el operador. La Pampa de FM Sonar, gracias a Tito sos un grosso desde allá desde El Bolsón. Tenés un amigo en Parque Patricio, Tito, es una cosa increíble. Sos un grosso, Tito. Bien, también gracias a Fernando, un maestro allá manejando los timones para que desde Buenos Aires nos puedan escuchar gratis desde el aire. Gracias Ezequiel, que estuvo con dos manos. A Leo no le voy a agradecer porque es como agradecerle a ustedes ya, digo, me hizo qué mala su gente, primera... Bueno, con Leo no, pusimos, es como pusimos en punta, antes de irnos pusimos en punta el temita que decíamos, si alguno lo escuchó, o si Dios por lo menos lo escuchó, pertenece a la película Ciudad de Dios, y después alguna cosita más. Y la próxima lo vamos a pasar, en algún momento vamos a pasarlo todo entero de nuevo. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, amigos, que la pasen bien, che. Nos vemos la semana que viene.